Presidente, mire, en primer lugar es una arbitrariedad lo que usted hizo de no darme la palabra antes de que se trate el tema de la renuncia del diputado Galimberti, que no hubo labor parlamentaria, por lo tanto eso no se pudo discutir. Lo que yo quería plantear es que como acá digo, hay un manto de sospecha enorme porque hay una renuncia para asumir un cargo en la represa de Salto Grande, que es un cargo que se va a cobrar en dólares, de un diputado de una fuerza política que renuncia para que asuma otra diputada de otra fuerza política que se presume que su voto va a ser a favor del veto del presidente contra los jubilados por un aumento de 15.000 pesos. Entonces, esto debería tratarse al final de la sesión. Por eso usted no me dio la palabra en el momento, porque altera el resultado de la votación. Como los números están ajustados, esto es una muestra más de todas las sospechas que hay sobre esta sesión, donde diputados radicales se reúnen en la Casa Rosada y cambian el voto, muchos otros que no vienen, otros que van a cambiar el voto también. Entonces, presidente, es un escándalo lo que está pasando. Por eso la propuesta que nosotros queríamos hacer era que se votara al final de la sesión. Porque si no, esto es una, ¿qué es? Una bolsa de trabajo donde viene, te ofrecen un cargo y entonces dejás a otro que vota otra cosa. ¿Cómo es esto? Decían que iban a terminar con la casta y son lo peor de la casta. Con los peores métodos de la casta, para hambriar a los jubilados, no darle 15.000 pesos. Y este señor se va a cobrar en dólares, presidente. Es un escándalo. Y por eso usted no me dio la palabra. Y es una arbitrariedad. Y le pido que no lo vuelva a hacer. Y que su barra, que ahora viene acá a insultar a los diputados, pues me estaban recién chiflando, me estaban chiflando desde la barra, sí, para defender un veto presidencial por 15.000 pesos a los jubilados. Entonces es un escándalo. Lo que hizo Galimberti es un escándalo. Y usted lo avala, presidente. Muchas gracias.